tengo sello, voy a hacer que el tuyo vibre. Eso fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te presta. Salón, un amor como el nuestro no hay en la televisión.